Ingeni Radio, la radio que se forma. Evangelio del día. Los brazos de María son como escaleras que usa Dios. El Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción del Espíritu Santo. San Lucas 2, del 22 al 35. La presentación de Jesús en el templo. En aquel tiempo, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en los brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Reflexión del Papa Francisco. Pongamos ante los ojos de la mente el ícono de María, madre que va con el niño. Jesús en brazos, lo lleva al templo, lo lleva al pueblo, lo lleva a encontrarse con su pueblo. Los brazos de su madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. Es el doble camino de Jesús. Bajó, se hizo uno de nosotros para subirnos con él al Padre, haciéndonos semejantes a él. Este movimiento lo podemos contemplar en nuestro corazón imaginando la escena del Evangelio. María, que entra en el templo con el niño en brazos. La Virgen es la que va caminando, pero su hijo va delante de ella. Ella lo lleva, pero es él quien la lleva a ella. Por eso, por ese camino de Dios que viene a nosotros para que nosotros podamos ir a él. Jesús ha recorrido nuestro camino y nos ha mostrado el camino nuevo y vivo que es él mismo. En el relato de la presentación de Jesús, la sabiduría está representada por los dos ancianos, Simeón y Ana, personas dóciles al Espíritu Santo. Se les nombra tres veces: guiados por el Espíritu, guiados por él, animados por él. El Señor les concedió la sabiduría tras un largo camino de obediencia a su ley. Obediencia que por una parte humilla y abate, pero que por otra parte levanta y custodia la esperanza, haciéndolos creativos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos celebran incluso una especie de liturgia en torno al niño. Cuando entra al templo, Simeón alaba al Señor y Ana predica la salvación. Como María también, el anciano lleva al niño en sus brazos, pero en realidad es el niño quien toma y guía al anciano. Tanto María, joven madre, como Simeón, anciano, abuelo, llevan al niño en brazos, pero es el mismo niño quien los guía a ellos. Es curioso advertir que, en esta ocasión, los creativos no son los jóvenes, sino los ancianos. Los jóvenes, como María y José, siguen la ley del Señor a través de la obediencia. Los ancianos, como Simeón y Ana, ven al niño al cumplimiento de la ley y las promesas de Dios, y son capaces de hacer fiesta, son creativos en alegría, en la sabiduría. Y el Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Espíritu Santo. También nosotros, como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos dejamos poseer por el misterio de Cristo. Guiemos al pueblo a Jesús dejándonos, a su vez, guiar por él. Eso es lo que debemos ser, guías, guiados. Que el Señor, por intercesión de María, nuestra Madre, de San José y de los santos Simeón y Ana, nos conceda lo que hemos pedido en la oración colecta. Señor, presentados delante de ti con el alma limpia. Diálogo con Jesús. Señor mío, creo firmemente en tu infinita misericordia y que esperas pacientemente que todos cumplamos con tus mandatos de amor. Te doy gracias por sanar mi corazón y darme cada día oportunidades para ser una persona nueva, renovada y purificada en tu amor. Hoy me regalas la hermosa experiencia de María y José presentado al niño Dios. María, siendo ella la Inmaculada, se presentó al templo a purificarse y a la vez llevó a tu divino Hijo a presentarlo de acuerdo a la ley de Moisés. A la entrada del templo estaba Simeón atento a la llegada de la Sagrada Familia, en la dulce espera para ver al Salvador, al Rey de Reyes, y con ello ver cumplida tu promesa. Qué grande fue el dolor en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras de Simeón que profetizó la pasión y muerte de su dulce Hijo Jesús. Dios se hizo niño, quiso nacer en la pobreza para traer la justicia y la solidaridad a este mundo. Mi Dios, te pido que me des humildad para reconocerme pecador, para que en este tiempo de Navidad pueda yo imitar el ejemplo de María y José y acudir a ti a la iglesia a limpiar mi alma, confesar mis miserias y frustraciones para poder recibirla en mi corazón y hacer que te hospedes allí por el tiempo que quieras. Así como Simeón se alegró al verte, quiero también yo saltar de gozo y alegría por tu llegada a mi vida, por sentir esa presencia sanadora que todo lo transforma y por ser símbolo de unidad de mi familia. Ayúdame a reconocerte en los más pequeños, en los débiles, en los despreciados por la sociedad, en los pobres, en los que claman justicia, dignidad, y guiarles a través de tu luz y de tu palabra. Amén. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.